Muy buenas tardes, estás escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo desde nuestras casas para hacer estos programas especiales que nos obligan un poco, ¿no?, a estar de nuevo en traer la radio un poco a nuestras casas, como decíamos otro día en el helicóptero. Sí, bueno, de nuevo, como bien dices, por circunstancias y por seguridad, programa una vez más el 209. Desde el confinamiento del hogar, estudios, estudio 1, estudio 2, Cima de Villa, Ciares, y esta vez también estudio 3, podríamos decir, desde la Arena. Falo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, tanto como la Arena no, un día para en el centro. Vale, sí, sabía que me lo ibas a decir, ¿eh? No sabía yo si denominarlo estudio Barrio La Arena, estudio El Centro. Los centrales. Desde el barrio, la cuna de la cultura moderna ahí en el medio de Gijón. La milla de la cultura. La milla de la cultura. Y la cerveza también, ¿eh? Impregnando, por supuesto. La cerveza siempre suele ser un buen acompañante de la vida. Pues sí, Borja, el programa 209, hoy lo vamos a dedicar. Otras veces, pues hacíamos una llamada prestosa, que siempre nos gustaba hacer, a Falo, que estaba por allí por Sevilla, en el Festival Internacional del Cine, y esta vez, pues bueno, pues por lo dicho, por las circunstancias, tiene que ser a través de videollamada, y vamos a dejar que nos cuente un poco qué tal este Festival de Sevilla, un poco de la normalidad, ¿no, Falo? Sí, bueno, un festival de Sevilla que como ha pasado con muchos otros festivales, ha tenido que reinventarse y reprogramar muchas cosas. Pero bueno, la apuesta en todo momento del equipo ha sido intentar hacer un festival lo más presencial posible y así ha sido este año, ¿no? Con presencialidad. Limitada prácticamente a la gente de Sevilla por esos cierres perimetrales que se fueron produciendo días antes de que empezara el festival, pero bueno, aún así pues se proyectaron 147 películas en cines, casi 300 proyecciones, casi 300 pases, y una de las de los reinventos que tuvo fue que en Madrid, en este caso, se convirtió en una sucursal del Festival de Sevilla, porque gracias a la colaboración de la Academia de Cine y de los cines Holen y Embajadores, pues algunas de las películas también se proyectaron en Madrid, y algunas de las presentaciones de películas, pues donde los equipos artísticos no pudieron viajar a Sevilla, pero sí estaban en Madrid, pues las hicieron desde Madrid, ¿no? Todo eso apoyado también en Filmin, en la plataforma Filmin, donde se pudieron ver 47 títulos, con lo cual, bueno, el número de películas programadas fueron un total de 176, que se aproxima a las casi 200 que solía haber otros años. Y añadido a eso que, bueno, en mitad del festival, pues por otra de las medidas restrictivas que se aplicó en Andalucía, que era que a partir de las 6 de la tarde no se podía hacer ninguna actividad considerada no esencial, pues provocó que, creo que fue a partir del miércoles de la semana del, del festival, pues tuvieron que reprogramar muchas películas que estaban previstas para después de las 6 de la tarde o que acababan a las 6 de la tarde. Fue más una maratón matutina y de mediodía, donde se pudieron ver esas películas la gente que tenía la suerte de estar en Sevilla. Bueno, la verdad es que entonces nos encontramos con un festival, yo creo que de los pocos que va a poder hacerse de esa manera, ¿no? Porque ahora lo vamos a ver luego en el Festival de Cine de Gijón, que va a ser todo online, 4 actos quizás se puedan hacer, pero el Festival de Sevilla pudo un poco amoldarse también en función también de las circunstancias, también encima le pilló justo ese cambio en el medio, eso lo vamos a ver poco, ¿eh? La verdad es que de organización entonces... se supieron amoldar, ¿no? Muy bien. Sí, bueno, yo creo, vamos, por lo que yo sé, fue una auténtica locura. Hombre, por eso. Porque no solo tuvieron que hacer esa reprogramación a mitad del festival, sino que ya incluso la semana antes, pues tuvieron que primero cancelar todas las invitaciones de todos los directores, directoras, actores que tenían previsto viajar a Sevilla. Tuvieron que luego también, pocos días antes, pues reprogramar todas las películas que acababan después de las 11 de la noche, de las 10 de la noche, porque el toque de queda también provocaba que tenías que estar en casa antes de esa hora. Entonces toda la que era la programación, digamos, de la última sesión, pues se tuvo que reprogramar y todo eso fue previo, ¿no? Bueno, sí, en la valoración que hacen el festival hablan de que es probablemente uno de los últimos festivales que ha tenido presencialidad en el año 2020 a nivel europeo, porque pues, bueno, por ejemplo el Festival de Huelva, que está celebrándose ahora, también está a través de Filmin. El Festival de Gijón, el FIX, que comienza la próxima semana, pues también va a ser online, ¿no? Y bueno, salvo algunos festivales que tuvieron la fortuna de ser a principio de año, cuando todavía no había empezado la pandemia fuertemente en Europa, o de estar ahí en medio, pues cuando todavía se había salido del confinamiento y había mucha más movilidad, pues han sido muy pocos los festivales que se pudieron celebrar en Europa en el sentido presencial. Esto de la pandemia, yo creo que también... Ya el formato físico es un formato que en muchos casos la gente opina como obsoleto, pero ya vemos cómo incluso el acudir a salas, la pandemia está haciendo que bueno, retratando un poquitín esta realidad, ¿no? Que cada vez va a ser todo más online, más desde casa, la gente, no sé, yo veo un futuro un poco, muy poco halagüeño al hecho de acudir al cine y sobre todo también a los formatos físicos, evidentemente. Pues sí, bueno, la verdad es que... La pandemia complica todo y aparte de la presencialidad que hubo, pues era con salas a, creo que era el 40% de posibilidad de ocupación, ¿no? Y por lo que comentamos otros años, el Festival de Sevilla en los últimos años tenía muchos llenos, muchas películas que prácticamente se llenaban las salas, tanto en los cines Nervión como en el Lope de Vega o en el Teatro Alameda, ¿no? Entonces... bueno, está complicado. Lo que pasa es que yo creo, sí, por lo que también, bueno, pude seguir un poco por redes y por la gente de Sevilla, sí que había muchas ganas de ver el festival presencial, ¿no? Y creo que, bueno, esa apuesta sigue estando ahí, porque, bueno, quizá el online te da la posibilidad de que te organizas mejor tus visionados de pelis y lo que quieres ver, pero la sensación de estar en una sala de cine viendo películas que probablemente no vas a poder ver si no estás en un festival, también hay mucha gente que todavía sigue resistiendo, ¿no? Eso es lo que pretendemos aquí en Cinefagia, un poco difundir esa mentalidad. También vimos en las plataformas, ¿no? Una limitación en cuanto al aforo de visualizaciones y bueno, y de tiempo. ¿Cómo ves tú este tipo de opción para ver el festival con limitaciones de ese tipo? Bueno, yo creo que eso es también una cuestión de las distribuidoras, ¿no? Y de cómo manejan un poco los tiempos y las opciones. Ten en cuenta que prácticamente una semana antes de que empezara el Festival de Sevilla, lo único que se iba a ver en el online, en Filmin, era la ventana cinéfila, que eran las películas que van destinadas a estudiantes y al público más joven y público infantil, y creo que poco más. Luego se añadieron las nuevas olas, prácticamente todas las películas de las nuevas olas no ficción, y prácticamente todas las películas de revoluciones permanentes de otras de las secciones, ¿no? Eso fue, pues en muy pocos días tuvieron que negociar tanto con las distribuidoras como con Filmin para poder un poco adaptarse. Y bueno, había quien ponía un poco esa limitación, porque bueno, prácticamente el poner una película, aunque sea 24 horas, en una plataforma, de alguna manera también resta opciones a la hora de luego, teniendo en cuenta que son películas que no se estrenaron muchas de ellas todavía en cines, o que no están todavía en el circuito comercial, si es que llegan a él, ¿no? O van a otros festivales. Entonces, bueno, siempre hay muchas precauciones en ese sentido, y la gente, bueno, pues intenta limitar lo más posible esas visualizaciones, porque luego van a ir a plataformas probablemente dentro de 6 meses, 4, 8 meses, cada una tiene sus negociaciones, y si ya está muy quemada la película en ese sentido, ¿no? Pues es más complicado que luego, bueno, se puedan llevar a plataformas. Borja, tú lo dices un poco, teníamos también, aparte de Falo, tenemos ahí a José Fernández Ribeiro también, que estuvo muy atento al festival y nos recomendó dos o tres películas. Una de ellas era Exil, la película de Bizarre Morina, y se te pasó el tiempo, ¿eh? Quisiste verla y ahí, sí. No, te noto que tienes ahí un poco, porque llegaste un poco tarde, las visualizaciones, sí, acabaron. La verdad que me di cuenta de, aparte de la limitación temporal, que ya la conocía, me pongo a verla al día siguiente, que tenía más tiempo. Y resulta que también es un límite de aforo. Entonces, bueno, la verdad que me dio un poco de chasco, pero la verdad que, a ver, todo tiene su sentido, ¿no? Si quieres tener una distribución, obtener algún beneficio de una producción, pues evidentemente tendrán que limitar un poco las visualizaciones. Si vosotros quieres tener un recorrido más largo, ¿no? Y más internacional, a nivel de festivales y de público. Asumiste ahí un poco la época distópica en la que vives, ¿eh? La resignación. Sí, sí. Bueno, aparte de esa Exil, entramos ya, si queréis, en materia de títulos. También nos recomendaba tanto José como Falo también La Nuit de Royce, como otro título interesante del festival. Y no sé si Falo, pues eso, en lo que se refiere a películas, ¿qué quieres destacar? O si nos quieres hablar también del palmarés, tira por donde quieras. Sí, bueno, no sé si le sirve de consuelo a Borja, pero yo también me perdí Exil cuando me puse a verla, también ya estaba agotada. O sea, ¿qué pasó con Exil? Bueno, pues seguramente que el boca a oreja funcionó bastante y la, sí, gente se puso a verla, ¿no? Este año, José tiene mucha influencia, ¿eh? Parece que no, pero ahí está. Este año, al contrario que otros años, que os podía hablar de películas que había visto y que tal, bueno, pues muchas de ellas de las que os voy a hablar hoy no las pude ver, por eso, porque, por ejemplo, todo lo que es sección oficial, algunas las he visto por otro canal, y Jairo sabe, pero no, no porque estaba en el festival. Y bueno, hablando un poco del palmarés, la película ganadora del Giraldillo de Oro, Malcroft, del rumano Cristi Puig, bueno, yo creo que fue un poco sorpresa, no lo sé, aunque tanto en la presentación como en lo que, como en la valoración del jurado, hablan de que es una obra maestra. También ya había sido premiada en una sección de la Berlinale al mejor director. Y bueno, es una película, digamos, de época, que está situada en la Rusia del siglo XIX, pero que también parece ser que dialoga un poco con la situación actual, porque bueno, a través de una cena donde se va hablando, pues, de muchas cosas, de la autoridad, del progreso, de la modernidad, etcétera, etcétera, pues llegan también a planteamientos y hablan de situaciones de pandemia. Y muchas de las reflexiones que salen en esa película, pues la gente que la vio habla de que, pues, está muy relacionada también muchos de esos diálogos con la situación actual. Y la otra película, digamos, que también el jurado de sección oficial premiado ha sido el Año del Descubrimiento, de Luis López Carrasco, una de las películas españolas que estaba en sección oficial. y que, bueno, también es una película que por todos los festivales, digamos, prácticamente que estuvo pasando, ha llevado premios, ¿no? Una película que parte del año 1992, el año de los Juegos Olímpicos y de la Expo en Sevilla, pero que está situada en una historia que yo no recordaba, pero seguramente que en su día pues aparecería en los medios de comunicación, ¿no? La lucha de trabajadores, la reconversión en aquella época en Murcia, concretamente en Cartagena y en La Unión, pues había llevado incluso al incendio del Parlamento de Murcia, ¿no? En el ataque de los trabajadores que estaban en aquella época pues, reivindicando, sobre todo relacionados con el sector naval, ¿no? Y a partir de ahí, de esa historia, a través de también diálogos con distintos personajes en un bar, se va construyendo una película que también enlaza esa situación de 1992 con la crisis de 2008 y que, bueno, que tanto en formato, que está hecho con pantalla doble, como en la propia historia que va contando, bueno, pues está siendo muy premiada y una película que habla pues de la clase obrera o de lo que queda de la clase obrera. Entonces son las dos películas, digamos, premiadas en el sección oficial con los premios más valorados. Luego, bueno, pues Ondina también ha sido una película que ha tenido dos premios, el mejor director y mejor montaje, creo que era. Una película que también, bueno, yo creo que era una de las favoritas, o por lo menos de las que se comentaba como favoritas, aunque no sé si tenéis la misma sensación, las películas que son inauguración en festivales y forman parte de sección oficial, casi nunca ganan. No sé por qué, no sé si es porque... Sí, las hacen como tienen mucho nombre, ¿no? Y quizás como una especie de reclamo, ¿no? Para el resto del festival. Sí, parece como que un poco que quedan ya como vas a ser de la película inaugural, ese es tu premio. Sí, pues con Dina pasa un poco esto, ¿no? Hablando un poco de la película ganadora, Marco Roja, hablas un poco sobre la pandemia, pero ya, hombre, lo que estamos viendo hoy en día, pero ya por el siglo XIX, que hay aspectos que se asemejan a lo que estamos viendo hoy en día. ¿Tú crees que a partir del cine va a usar esta... Hombre, es evidente que va a haber películas sobre la pandemia, sobre la situación social... ¿Pero tú crees que va a ser como una especie de subgénero dentro del drama o incluso del terror? El tema de la pandemia, quiero decir. El tema de la pandemia, yo creo que las películas que estamos viendo ahora, algunas de ellas pudo estar influenciada en cuanto a lo mejor pues tuvo que parar rodajes, hubo que tal, pero la mayoría están ya, digamos, hechas o prehechas, ¿no? Los guiones o tal, uh-huh, están hechos previos a la pandemia. Uh-huh. Lo que pasa que sí que hay algunas que dialogan con estos tiempos de pandemia por lo propio que relatan, ¿no? Por ejemplo, hay otra película que es la que ganó, por ejemplo, Las nuevas olas, Apples, que es una película griega de Christos Nikou, que habla, bueno, de otro tipo de pandemia, que es el virus, digamos, que se está introduciendo en la sociedad. Es un virus de amnesia, ¿no? La gente de repente le da un ataque de amnesia, va por la calle y de repente se olvida de quién es, dónde vive, a qué se dedica, tal, y a partir de ahí, bueno, pues, bebe un poco del cine griego este de Yorgos Lántimos, de cosas así un poco surrealistas también. A mí me pareció, cuando la vi, esa sí la pude ver en Filmin, pues también como el ensayo sobre la ceguera, ¿no? Ese tipo de películas así un poco distópicas y que, bueno, claro, viéndolas ahora, pues rápidamente la relacionan, ¿no? Pero probablemente en su origen, cuando se empezó a hacer esta película o a hacer el guión y demás, pues no existía la pandemia como la conocemos hoy en día. Pero sí que de alguna manera, bueno, pues claro, llama la atención, ¿no? Que haya ese tipo de planteamientos en algunas películas. Luego sí que hay, probablemente a partir de ahora o el año que viene, probablemente haya más películas que estén relacionadas con el tema ya desde lo que conocemos. Yo me imagino una película española sobre la pandemia con King Coates haciendo ahí de ¿cómo se llama este? De Simón, de Fernando Simón. No sé si lo buscáis a King Coates y se parece muchísimo. Yo estoy esperando que lo elijan para ese papel, la verdad. Bueno, Falo, al margen de lo que estamos hablando de ver películas, luego tú también fuiste parte un poco del festival, pues a tu manera, que tu manera es la manera radiofónica. Vamos a escuchar un corte sobre estas revoluciones permanentes. Comenzamos este tercer viaje a las revoluciones permanentes, donde la mujer es protagonista, con la presentación de Time of Multin, la ópera prima de la alemana Sabrina Mertens, que nos traslada al universo turbio de una familia de tres en la Alemania de 1970, que decide aislarse por los problemas de salud mental de la madre. Die Katze will raus. Das ist dein Opa in seiner Schlachterei. Dein Papa. Time of Multin es la historia de la convivencia de Stephanie junto a sus padres en un ambiente que ya desde los primeros compases de la narración se absorbe como hostil y áspero. El hogar familiar, sobre el que rara vez se aleja de la óptica de interiores, se presupone como una casa aislada y apartada de la civilización, una coyuntura que, aunque pudiera parecer intrascendente, el paso de los minutos lo confirma como algo premeditadamente válido en la construcción de ese clima de opresión que, de manera paulatina, se apodera de la trama. Time of Multin está compuesta por 57 episodios, filmados en plano secuencia y cámara fija. Dichas 57 naturalezas muertas deslumbrantes, concebidas entre Mertens y su director de fotografía Jan Favi, reproducen la sensación de estancamiento y claustrofobia con la que convive la protagonista durante toda su vida. Además, Mertens también divide la trama en dos bloques temporales, marcados por una diferencia de 10 años. El primer bloque funciona como una suerte de prólogo sobre la terrible infancia de la chica, mostrada a través de episodios triviales que resumen su encarcelamiento y soledad. En cambio, la segunda mitad, donde transcurrirá ese momento de cambio al que alude el título del film, da a conocer las consecuencias del maltrato psicológico producido por su madre. Time of Multin ha sido uno de los principales descubrimientos del Festival de Cine de Rotterdam de este año y nos plantea una reflexión sobre si los traumas pueden pasar de una generación a la siguiente. Una magnética película de la que a ratos es difícil despegar la vista y a ratos es difícil mantenerla. Bueno, Falo, ¿cómo surge este viaje a las revoluciones permanentes? Que parte de una premisa, una pregunta que me gusta mucho, que es: ¿puede el cine entrar por los oídos? Y que luego al final, pues después de todo lo que, o sea, del transcurso de estos podcasts que habéis hecho, pues se cierra también con una exclamación que me gusta mucho, que es ábrete de orejas. Sí, jugamos ahí un poco con términos cinematográficos, ¿no? Bueno, esta aventura o este viaje surgió un poco desde la organización del Festival de Sevilla. Le plantearon a nuestra compañera radiofónica María Limón, que está allí en Sevilla y que, bueno, pues es una activista de la cultura desde hace muchos años en la ciudad, pues que también por acompañar un poco este festival de pandemia, ¿no? Tener otro tipo de actividades que se pudieran seguir de manera online, pues le plantearon eso, hacer unos podcasts más radiofónicos referidos a esta sección, Revoluciones Permanentes, que es la sección que dentro del Festival de Sevilla, digamos que es la más transgresora, donde entra, tiene cabida el cine más experimental, las películas, digamos, un poco más independientes dentro de lo independiente, ¿no? Son como proyectos muy diversos. Hay desde películas de animación con montajes súper extraños a todo tipo de cosas, ¿no? Entonces de ahí surgió esa idea de hacer tres programas. Dentro de la sección había tres directores, dos directores y una directora de habla castellana, digamos, que podíamos entrevistar. Entonces, en torno a esas entrevistas hicimos los programas con entrevistas a Kiko Grau, que es director de Las Cuatro Esquinas y Madrid, con entrevista a Guillermo Benet, que es el director de Los Inocentes, que también tuvo una mención especial dentro de esa sección. Y la tercera fue a Salka Tiziana, una directora que está afincada en Alemania, pero tiene origen español, y que hacía la película, presentaba la película tal día hizo un año. Esa fue un poco la base de esos programas, las entrevistas con ellos y ella, y luego alrededor también pues presentábamos el resto de las películas, ¿no? En este caso lo que acabamos de escuchar es la presentación que hicimos de Time of Multin, la película de Sabrina Mertens, que fue la ganadora de esta sección de Revoluciones Permanentes, en un premio que otorga Cipresti, la crítica, digamos, la Organización de Críticos Europea, ¿no? Y bueno, una película que además también fue de las pocas que no se pudo ver en film y dentro de esa sección Revoluciones Permanentes. Pero bueno, que también estamos pues con ganas de poder verla, ¿no? Y de que se pueda conocer más. O sea, un poco esa aventura que está, bueno, que está colgada y que quedará ahí colgada para la posteridad, ¿no? Dentro de la página del festival, creo que en la pestaña de actividades, pues hay una serie de actividades que son online, y dentro de esas actividades online está ahí esos tres podcasts de las Revoluciones Permanentes, de esos programas que hicimos en colaboración María Ligmovilla. Que tuvisteis que hacerlos también por las circunstancias a distancias, un ejercicio ahí de radio moderna también, y que podremos colgar también en Radio Crash, Falo, yo qué sé, buscándole una ubicación sábado por la noche, quizás no durante un mes o así, para que la gente los escuche de pasada. Sí, ya los escuchamos en el Maravallo, en el Maravallo que dice que hablé un poco de presente del festival antes de que empezara, pues ya sonaron los tres programas, son programas de media hora de duración cada uno, y sí, ahí están para a disposición de la radio, incluso también los emitieron en varias radios comunitarias a través de la red de medios comunitarios que también los pusimos a disposición para que intentar acercar de esa otra manera, ¿no? De la manera radiofónica, acercar un poco el cine, y ese cine que es difícil ya no de ver, sino a veces hasta de conocer que existe, ¿no? Muchas claro. películas, pues que es complicado conocer su existencia, porque suelen ser proyectos muy minoritarios dentro de lo que es el mundo cinematográfico. Pues sí. Bueno, si le leo yo uno de los párrafos de la web del festival a Borja, seguro que le gusta mucho, porque dicen: viaja con María Limón y Falo Marcos de una distopía animada a un gueto palestino, del punk ibérico al calor de Sierra Morena, del declive del comunismo en los 70 a la casa de una familia aislada en Alemania, de la tranquila vida de un asesino en serie al silencio cómplice de unos inocentes. Es un batiburrillo un poco de cinefagia, Borja. El punk ibérico al calor de Sierra Morena, alguna peli cañí que me trajiste alguna vez también. Aglutina un poco el espíritu cinéfago, ¿no? De aunar un poco varios estilos y... Sí. Bueno, Falo, ya para terminar, al margen de las películas, pues también los protagonistas y las ruedas de prensa fueron también especiales. Yo no sé si todo el mundo podía ir a la rueda de prensa, si alguna, pues me imagino también pues a través de videollamada, incluso que hubo también algún tipo de problema con algún protagonista, ¿no? ¿Nos querías hablar de eso también? Sí, bueno, fue la otra parte también de seguimiento online que se pudo hacer, fue pues eso, presentaciones en rueda de prensa de muchas de las películas, en ruedas de prensa, algunas en Sevilla, hicieron desde Sevilla con conexiones, bueno, pues con directores o directoras que estaban a nivel europeo, y luego presentaciones, que ruedas de prensa que se hicieron en Madrid, en la Academia del Cine de Madrid, pues con los equipos artísticos que, como decía al principio, estaban en Madrid, ¿no? Y bueno, eso permitió que, bueno, todas las mañanas había dos o tres ruedas de prensa, y esa parte que se perdía de conexión, de contacto, digamos, de tanto de la prensa como a veces del propio público, porque yo recuerdo que en muchas ruedas de prensa que había en Sevilla, pues había gente del público, pues porque estaba muy interesado en conocer más a fondo la película, después de verla en el cine, se iba a las ruedas de prensa a escuchar a los protagonistas y a hacer también sus preguntas, ¿no? Y de ahí pudimos seguir muchas de las presentaciones, sobre, bueno, todas las películas prácticamente españolas tuvieron su rueda de prensa, y luego muchas de las europeas. Y sí, la anécdota de todo esto, pues la protagonizó Abel Ferrara, que presentaba Siberia, que ya había estado el año pasado en Sevilla también presentando Tomaso, y bueno, esta nueva película de Abel Ferrara, Siberia, que vuelve a tener de protagonista William Dafoe, bueno, la rueda de prensa fue, bueno, prácticamente no hubo rueda de prensa porque Abel Ferrara, pues yo creo que hubo un problema de comunicación, de conocer o de explicarle bien cómo iba a ser. Y él desde un principio quería ver a los periodistas que estaban en la rueda de prensa, y claro, solo había una persona, que era el programador del festival, que estaba moderando la entrevista, y el sistema era que los periodistas, a través de un grupo de WhatsApp, podíamos mandar las preguntas al festival, y el festival le lanzaba esas preguntas, ¿no? Bueno, entonces desde el principio estuvo que porque solo veía una persona, que dónde estaban los periodistas, que quería ver tal. Luego, la primera pregunta que le hicieron tampoco le gustó mucho, porque le preguntaron por las localizaciones y por qué había dicho eso, y contestó algo así como que qué pregunta era esa, que era esa pregunta, que quién la hacía, porque sí, era una pregunta muy infantil y demás. Bueno, y nada, pues a los, yo creo que 10 minutos o antes de los 10 minutos, pues al final ya la organización decidió cortar la rueda de prensa, porque aquello no avanzaba hacia ningún lado, bueno, pues medianamente normal, ¿no? Sino que todo eran protestas, quejas, y él solo veía una cortina y que quería ver a la gente y no entendía nada. Bueno, se puso un poco repugnante Abel Ferrara. Bueno, sí, es un poco la anécdota, yo creo que, bueno, pues porque también toda esta situación, sí, a la vez, claro, todo esto mezclado con que hay una traducción simultánea, la traducción simultánea, Concha, pues es una voz de mujer, entonces él estaba viendo un hombre pero oía una voz de mujer, y fue un poco... Pues caótico, ¿no? Él estaba en Estados Unidos, ¿no? En videollamada. Sí, él estaba, claro, él estaba en su casa. Claro, es que la mezcla de todo lo que estamos viendo en esa rueda de prensa, pues eso, él en Estados Unidos, el traductor, o sea, el interlocutor, la traductora, en un grupo de WhatsApp, o sea, qué más, no sé qué más obstáculos, ¿no? Pero, ¿qué más sistemas para hacer una rueda de prensa variados para rayar al bueno de Abel Ferrara? Que además estoy viendo aquí, son 70 años ya, ¿eh? O sea, imaginaos, sí. Claro, que se iba a esperar encontrarse de repente con gente que estaba en un WhatsApp, que seguramente estaba pensando, a ver qué me están preguntando esos. Desde el anonimato, no les estoy viendo, podían poner los, como los bichos, los plásticos estos que hay en los estadios, en los asientos, un cartón pluma ahí con las fotos de los periodistas o algo. Normal. Incluso él en un momento dado pidió que se abriera el plano, ¿no? Porque el plano que le estaba viendo era del moderador de la rueda de prensa, pidió que se abriera el plano porque quería ver cómo estaba la sala. Claro, y en la sala no había nadie, porque las ruedas de prensa eran todas online, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco por todas estas medidas tampoco tenía sentido. Si lo vas a poner online, ¿para qué vas a tener gente en directo, ¿no? Sí. Entonces, un poco como si... Como si Javier Clemente hubiera hecho una película, ¿no? Te hiciera la típica pregunta. Quiero verte la carita. Bueno, Falo, no sé si te queda algo más del festival aquí en Radio Crash. Y me fijo mucho en la mayoría de programas que llevan invitadas e invitados. Siempre la gente de Radio Crash se empeña mucho en que todo el mundo que viene suelte todo. O sea, no te encontrarás una radio en la que los invitados ¿Acabaste ya todo lo que querías contar, lo contaste? ¿Quieres quejarte de algo? ¿Insultar a alguien incluso? ¿Alguna reivindicación más? Así que no sé si nos quieres contar algo más. No, bueno, habría más cosas que contar de más películas, ¿no? Pero bueno, yo como siempre suelo decir, los festivales quedan ahí, tanto si tienes el programa de mano como si vas a la web, pues quedan ahí las películas y bueno, pues para toda la gente que escucha Cinefagia, que seguramente habrá mucha gente que le interesa ese otro cine que también está fuera de las salas comerciales, pues que investigue, ¿no? Que rabile por la web y que, uh-huh. y que busque cosas que algunas son muy propuestas muy interesantes. Algunas de ellas, pues probablemente ahora a final de año o a principios del año que viene llegarán al cine comercial, algunas de esas películas, pero bueno, siempre está bien dejar ahí un poco abierto a seguir indagando y algunas de ellas pues también nos llegarán aquí por Asturias pues en algún momento también pues a través de la muestra de cine social, ¿no? En la que estamos ahí también implicados y otras pues llegarán de otra manera. Pues sí, yo últimamente además pues siguiendo esto que estás diciendo tú, Falo, tenemos el inicio que es como un poco, bueno, hay muchos festivales, ¿no? Pero los que más nos tocan de cerca, pues gracias a tu implicación el de Sevilla, de ahí ya cogemos títulos, seguimos con el de Gijón y luego ya rematamos con la muestra de cine social. Y bueno, siempre que se piden recomendaciones, por lo menos Borja, yo no sé si a ti te pasa, un poco al margen de lo que está, pues eso, en las grandes salas o en las plataformas, pues siempre tirar un poquitín de pues esos programas de mano y toda esa cantidad de títulos que hay gracias a estas tres muestras, ¿no? Así que nada, nos queda mucho cine por delante, a pesar de ello. Empieza ahora el Fix también en esa versión online, a ver qué nos encontramos. No sé si, Falo, tú tienes algo ya apuntado del Festival de Cine de Chichón. No, bueno, estoy empezando a mirarlo. Tampoco, como también salió muy recientemente ya un poco todo lo que son las secciones oficiales, con esa novedad este año, ¿no? De tres secciones oficiales, digamos, y luego el resto de secciones y hasta ahora pues estaba más siguiendo el Festival de Sevilla, pues ya esta semana empezaré a hacerme mi planilla del Fix, ¿no? De películas que vamos a poder ver también online y de empezar a organizar este Fix también tan distinto que vamos a vivir, ¿no? Porque sí. De lo que vivíamos hasta ahora a cómo va a ser este, pues bueno, espero que en alguna de las actividades presenciales de esas que va a haber, pues podamos tener por lo menos un contacto visual con alguna de las personas del equipo del Fix y de los equipos artísticos, si es que alguno está aquí o por el online, pues nos tendremos que adaptar también. Pues tampoco está mal estar en tu casa siguiendo una rueda de prensa tirado en el sofá, ¿no? Teniendo que salir a la calle y tener que estar madrugando a lo mejor para ir a ver una película a las 9 de la mañana y a las 11 estar en una rueda de prensa, ¿no? Entonces, sí, eso nos lo decía el otro día José también, en plan de a mí me encanta esto, porque yo de repente tengo todas las películas disponibles para mí, yo me organizo mi agenda. De la otra manera, pues igual, tenía que cuadrar ahí, tenía que ir de un sitio para otro, me iba a perder películas, y bueno, lo que sí te pierdes es esa charla posterior que tendrás que hacer, bueno, pues eso, en esos encuentros, o quizás entre nosotros, habrá que quedar de la que vamos a comprar el pan o hacer la compra, porque bueno, son los tiempos que tocan. Así que nada, Falo, muchísimas gracias por hacer, a pesar de las circunstancias, como decimos, esta nueva conexión con el festival, que ya es un clásico de todos los años en Cinefagia, y nos seguimos escuchando, seguimos hablando por aquí. Muy bien, pues sí, seguiremos hablando y también esos especiales que haremos del Fix, ¿no? Eso es. También podremos compartir algunas de las visiones de algunas de las pelis que veamos. Eso es, si no hay novedad, durante toda la semana, empieza el viernes que viene ya, durante toda la semana que viene, ahí estaremos. Como Cinefagia, no sabemos la hora exacta, pero seguramente pues serán, ¿no? Igual por la noche, igual no, a última hora. ¿Os parece bien ya quedar así? En vez de hablar en privado, lo hablamos aquí directamente. Quedamos por la noche, a última hora. Cuando después del toque de queda estaba bien, a partir de las 10, ¿no? Sí, después del toque de queda, no, seguro que vamos a estar en casa. Sí. Lo que pasa es que, bueno, luego cada uno es de ver la película pues como le apetece, ¿no? Y dice, pues no, pues yo es que a las 10 me apetece ponerme a ver una película. O yo la veo por la mañana o después de comer. Claro, ahí vamos a tener que hacer Sí, habrá ahí. que organizar también, pues, en función del calendario que haya de las películas, ¿no? Porque no sé si Sí. cuánto tiempo van a estar cada una, unas van a estar en unos días, otras otras. Entonces, bueno, Ya. planilla hay que hacer igual. Vaya cronograma. Bueno, pues nada, nos escuchamos aquí como siempre en Radio Crash en el 105 de la FM en Sisón y vamos a hacer una pequeña pausa, Borja, para seguir con estos 20 minutos que quedan de este Cinefagia 209 hoy para meter un mini clásico y una mini cara B y vamos a poner siempre que hay festival, pues el tema de Muse, Starlight, a mí siempre me recuerda al Fix, me recuerda a Falo por Sevilla y al Festivaleo, ¿no? Pues sonaba ese Starlight de Muse, que es muy de festivaleo, ¿no? De lo que hablábamos. Y tenemos esos 20 minutos para hacer un clásico no tan popular, muy splash, muy splash, muy express. Y luego vamos a hablar de, en la cara B, de un personaje que siempre quisimos hablar de él. Salió varias veces mencionado y encima tuvo su biopic en el cine por uno de nuestros. Actores así un poco, iba a decir fetiche, pero es que no es fetiche tampoco, ¿no? Que se Philip Seymour Hoffman, hablamos de Truman Capote. Pero primero, yo quería, aprovechando que estábamos hablando del Festival Internacional de Cine de Sevilla, pues un clásico no tan popular, indagando un poco en en el palmarés del festival y en las películas que hubo, pues en 2007 vuelve a salir otra vez El bueno de Ken Loach, que es un habitual también de este Cinefagia con sus películas siempre reivindicativas y en este caso era En un mundo libre, una película como decimos de 2007 y en la que nos narra las aventuras de unas jóvenes que se quedan de repente sin trabajo y entonces deciden montar una empresa de trabajo temporal para inmigrantes y se dan cuenta de que lo que están favoreciendo es, ellas se empiezan a forrar, pero favorecen, claro, trabajo precario, derechos que no se ven por ningún sitio y todo muy injusto. Yo recuerdo buscando esta película, ya te digo, hace bastante tiempo, es de 2007, claro, son 13 años ya, pasa el tiempo muy rápido. No, no habías tenido la oportunidad de verla, pero bueno, sí que tienes un poco de opinión sobre los hechos que narra y que también están muy de actualidad. Es que pasaron 13 años, pero las condiciones laborales siguen igual. Sí, de hecho, bueno, Ken Loach es un autor que, como dices tú, muy reivindicativo, muy de parte de lo social, ¿no? Y de lo laboral, y muy crítico con esa herencia que nos llegó, que les llegó, o sea, en Gran Bretaña del tacherismo, y bueno, hace una crítica a ese neoliberalismo radical que tuvieron en esa época, esas crisis de los mineros y todo. Y también, bueno, Ken Loach lo refleja con con este retrato de estas mujeres que hace una empresa y que sin quererlo o se hacen cómplices un poco de ese tipo de neoliberalismo Claro, laboral. vamos a escuchar, esta vez sí que tenemos un tráiler y curiosamente, aunque haya pasado tiempo y sea una película eso de 2007, está en versión original, o sea que entenderemos y podremos poner a la gente en situación. Es una película que, por cierto, sí está en Filmin y no tiene ni cuota de visionados ni nada por el estilo. Se puede ver en cualquier momento, de momento. Thank you. ¿Puede trabajar en la construcción? En jardinería y en una fábrica. Firma este contrato. Ven a tomar algo. Sí, a ver. Un momento, ¿vale? Aquí hay un error. Te darán 300 libras por sentarte con nosotros. Yo estaba en plena. ¿Qué haces? Es mi mano. ¿Pero qué coño haces? Calma. ¿Y todos mis clientes? Si quieres, puedes ponernos como referencia. Debo 12.000 libras, tengo varias tarjetas de crédito, trabajos de mierda. ¿Y qué piensas hacer? Montar mi propia agencia. Vas demasiado rápido. Es mi última oportunidad. ¿Conoce la agencia Angie Rose? Mejoraremos cualquier oferta que tenga. Hola, chicos. Hola. ¿Buscáis trabajo? Son trabajadores ilegales. Italiano. Les damos una oportunidad. Profesores, enfermeras, médicos vienen aquí a trabajar como camareros para ganar algo. ¿De qué sirve? ¿Marcín? Sí. Bien, furgoneta verde. Darío, sí, muy bien. Andy, ¿qué pasa ahí? Esto está lleno de polacas en busca de maridos. ¿Lleno de qué? Polacas. Hola, papá. ¿Qué haces aquí? ¿Estarás por la mañana, mamá? No, Jamie. Tengo que irme muy pronto, ¿vale? ¿Qué haces? Me darán el empleo y 5 años de cárcel. No cuentes conmigo. Hay unos obreros ahí fuera que quieren su dinero. ¿Te he fallado alguna vez? Ya, pero son fuertes y tengo miedo. ¡Es nuestro dinero! ¡No me niego a pagar! Debes dinero a 20 hombres. 2.000 libras a cada uno. ¿Qué es esto? ¡Abre! Si sales de esta habitación, no volverás a ver a Jamie jamás. Solo me preocupa Jamie, mi nieto. Parece demasiado bueno para ser verdad. La historia de mi vida. Bueno, pues ahí tenemos ese tráiler de En un mundo libre, la protagonista. ¿Qué capacidad tiene Ken Loach para retratar lo cotidiano de Borja? Veíamos a esa mujer también, pues bueno, preocupada por su hijo, como el hijo le preguntaba. Esos niños que muchas veces, pues de repente se encuentran con esos dramas laborales que también refleja Ken Loach, y no sabe muy bien qué está pasando, lo van entendiendo poco a poco desde muy pequeños. Uh-huh. Y bueno, a mí eso siempre me marca mucho, la verdad. Sí, además, yo, vamos, por lo que veo del ya te repito la película, ¿no? Pero parece ser la facilidad que tiene también en Ken Loach para utilizar unos actores muy amateurs, o que al menos el aspecto son de amateurs, que son totalmente creíbles, llega incluso a parecer un documental, ¿no? Que hace más preocupante lo que refleja en pantalla. Decimos que, bueno, esta mujer pasa de un extremo a otro, ¿no? De ser una empleada puteada, con todos los reivindicativa con sus jefes, decide acabar con todo y ella monta su propia empresa, pero se da cuenta un poco tarde, no sé si tarde, pero de cuando haces contribuyes o trampeas al sistema, te haces cómplice de ellos y lo que haces es putear a tus semejantes. Pero bueno. Eso es. Pues nada, como decíamos antes, una película galardonada en Sevilla, también en el Festival de Venecia, con mejor guión. La queremos dejar ahí como píldora, ya que estamos hablando hoy del Festival de Sevilla, como nuestro clásico no tan popular de este 209, que escucháis aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, Incision, y en Radio Almaina, que antes no lo dijimos, Borja, en el 88.5 de Granada. Boyero dice de esta película, Borja: Loach describe con insoportable realismo en La cruda, It's a Free World, la siniestra metodología de las agencias de trabajo temporal. Loach, como casi siempre, logra amargarme el día, que la comida me siente mal. O sea que eso está muy bien. Te dejo un dato también del ABC, al que añado la madre que los parió. Loach plantea su película de un modo eficaz, atractivo, esquemático y visual, aunque, como siempre en el cine de Loach, se sale de él con la sensación de que nos ha bailado algún dato de la realidad. Ole los cojones de Oti Rodríguez Marchante del diario ABC, cuando es justamente lo contrario. Yeah. Así que nada, Borja, vamos a hacer otra pequeña pausa hoy y vamos a escuchar a The Cure con el Friday in Love. Es Friday in Love. Pero como quedamos antes con Falo, iba a ser un programa al final un poco atemporal, el 209 atemporal, y vamos a escucharlo a pesar de todo, el Friday in Love, y tenemos 10 minutos para esa cara B también, ¿eh? Yo creo que ahí da tiempo para contar cocinas, ¿eh? Sí, además tiene mucha mega este personaje. Pues sí. Jason. La mataré. Cara B. Yo me imagino a Borja que me estabas viendo hacer como gestos extraños con la mano sin saber muy bien qué estaba pasando, ¿no? ¿O estabas escuchando algo? Estaba leyendo un poco biografía de Truman Capote. Ah, vale. No, simplemente bueno, estaba acabando este Friday in Love de The Cure, lo metía con una secuencia de Viernes 13, porque como casi es Viernes 13, o nuestro programa gira casi en torno al Viernes 13, para empezar con Gobin. Ya verás, luego en el podcast va a quedar... Lo escucharé. Guapo. Sí, claro, para nuestros oyentes, yo es que estamos en casa y yo no estoy escuchando nada de la música que suena de fondo. Sí, por eso lo quería decir. Extraño. Yo ahí te veo a tope ahí con la música, con The Cure, claro. con Viernes 13, pero yo estoy totalmente en silencio. Y tú dirás, pues muy bien, me parece bien. Yo vale, venga. Bueno, esta cara B, todo viene, Borja, de esta semana que fue para mí un poco... Hoy no hablamos de actualidad ni recomendaciones, pero mi semana cinéfaga fue muy... O sea, hubo de todo, ¿no? Una mezcla muy grande. Te hablo, por ejemplo, de que hemos estado viendo pues cortos de carácter social, un poco para la muestra de cine. Hemos estado viendo El Príncipe de Zamunda también. Hemos estado viendo, por ejemplo, también el otro día veíamos la película de Hitchcock, Atrapa a un ladrón, también. Y Un cadáver a los postres, la película cómica, no me acuerdo de qué año era, muy antigua. En el que uno de los protagonistas, de hecho el anfitrión de la mítica película, ¿tú te acuerdas de Un cadáver a los postres? Sí, la vi hace mucho tiempo, sí. Te la recomiendo volver a ver. De 76 es esa película. Sí, yo creo que era por ahí, más o menos, sí. Y a mí me sorprendía, bueno, aparte del elenco y de todo el sketch gigante que es esa película y que está muy bien y que no pasa de moda y que es actual, pues ese Truman Capote haciendo de anfitrión, lo decía, coño, Capote. El tío ahí, ¿eh? Después de escribir de Diamantes, amén de muchas otras, ahí estaba como un poco pues, un personaje, ¿no? El anfitrión de toda esa panda que le iba llegando a la casa, y él era también, pues eso, otro personaje con una vis cómica muy grande. Y entonces me acordé, digo yo, nunca hablamos de Truman Capote a fondo, y luego, sobre todo, por ese biopic que llevó al cine Philip Seymour Hoffman, ¿no? De una manera excelente, además. Sí, que de hecho se llevó el Oscar. Es cierto que aquí no tuvo tanta acogida como pudo tener en América, porque Truman Capote era un personaje muy, muy histrión, con unas características, una personalidad muy, muy arrolladora, ¿no? Que tuvo mucha influencia en la cultura americana, pero quizá no nos llegó aquí a Europa. Sí que nos llegó su parte de su obra, con sobre todo su mayor éxito, su obra maestra, que es A Sangre Fría. Pero bueno, aquí no caló tanto, e incluso tenía una voz muy particular, como muy, muy aflautada. Sí, bueno, sí. Es un hombre muy, muy, muy particular, pero bueno, quizá es lo que digo, que aquí en España no teníamos esas referencias previas antes del papel de Philip Seymour Hoffman sobre Truman Capote. Entonces yo creo que quedó un poco relegado a un segundo plano. Sí, un Truman Capote, además, Borja, también, como siempre, nos gusta decir mucho aquí en Cinefagia, gente que avanza tanto en el tiempo, o sea, que estás viendo cosas que han hecho en su época y que dices tú, madre mía, esto se podría hacer ahora tranquilamente, o en plan de, seguramente hace mucho tiempo no estaban tan bien hastiados como estamos ahora, por ejemplo, yo qué sé, monotonía, siempre las mismas noticias, las mismas historias. Él se da cuenta también que quiere ir un poco más allá, al margen de la no ficción, y le llega una noticia sobre el asesinato de una familia en Kansas a manos de dos criminales. Y entonces, como él está empeñado en darle un poco un giro a la manera que tiene él de trabajar, y gracias pues a los contactos que tiene en este caso en el New Yorker, un par de amigos que tenía por ahí, decide pues ir hacia allí, hacia ese pueblo de Kansas, y buscar un poco de información de primera mano sobre ese hecho de no ficción, esa realidad, y hacer algo con ello, ¿no? Con lo cual nos encontramos un no sé, me parece esto que ha hecho, que hizo Truman Capote en su época, me parece un avanzado, ¿no? Y lo vemos muy reflejado en la película. Sí, sí, y además ahora, hoy en nuestros días, están muy de moda esos documentales de True Crime, ¿no? Que nos gustan tanto a veces, ¿no? Que, claro, vamos... parece que es de ahora, ¿eh? Pero sí. Joder, es de antes el tío, ¿eh? Son relatos que bueno, se le atribuyen en parte a este A Sangre Fría del 66, que como dices, se entrevista, es un trabajo de investigación durante 5 años de a estos asesinos. Y se dice que fue... No fue el primero en utilizar este tipo de novela basada en hechos reales, podríamos llamarla así, porque Rodolfo Walsh, unos años antes, hizo una Operación Masacre que utiliza este tipo de este mecanismo, pero Truman Capote no sabía nada de Rodolfo Walsh porque pasó totalmente de puntillas, pero sin embargo la obra que caló realmente fue la de Sangre Fría. De hecho fue su novela más laureada. Bueno, Borja, yo no sé si al margen de... No sé si quieres encarar un poquitín en estos minutos que nos quedan. ¿Tirar por contar cosas de Capote o un poco de Seymour Hoffman? Bueno, pues como quieras. Yo, por ejemplo, como anécdota, que esto no te lo conté, que esta semana hablando con José Belio, Gerbelio, estamos hablando de libros y tal, y dije yo, sin saber de qué íbamos a hablar en el programa y nada, le dije, igual me meto con La Sangre Fría. ¿En serio? Bueno, un poco la casualidad, sí. El renegador está ahí latente todavía. Madre mía, es increíble. Sí, para hacer un poco que acabo de descubrir un dato, que la conexión de Truman Capote con el cine, hay una película de Jack Clayton del año 61 que se llama Suspense, que sale de Boracer, es una película que yo busqué durante mucho tiempo porque estaba descatalogada, ahora se puede encontrar más fácilmente, y la verdad que está también basada a su vez en una película de Henry James, y el propio Truman Capote colabora en la escritura del guión. Es una película muy interesante, una película de fantasmas, de una niñera, que se asemeja mucho, o se dice que Amenábar recogió muchas referencias de esta película para hacer Los Otros, y claro, la verdad que es una película que siempre en las grandes listas de cine de terror de fantasmas pues aparece en los tops, ¿no? Y bueno, me parece, fue una sorpresa descubrirla con aquí, que Truman Capote fue responsable en parte de su guión. Sí, bueno, muere con 59 años y nace, Borja, buscando el vínculo que le gusta tanto hacer a la contraportada de La Nueva España, y es que es hijo de un coronel y empresario de las Islas Canarias, que residía en Cuba. Uh-huh. O sea, bastante pegado un poco a la tierra este Truman Capote, ¿no? Sí. Y me parece, pues eso, un ejercicio muy bueno. Tiene una bibliografía, tampoco es muy extensa, pero sobre todo, bueno, nosotros como somos de cine, ¿no? Pues eso, como decías tú, si te vas a poner a leer A Sangre Fría, pues luego películas. Tiene muchos de esas novelas pues llevadas a la pantalla, ¿no? Sí, como decías antes, El Reino de Diamantes, vamos. Y luego hablamos un poco de Philip Seymour Hoffman, o sea, se me traba un poco ahí el nombre de este actor. Pero bueno, fue uno de los actores más importantes, que al principio lo veías en las películas y va, este es un tío así con un físico, sí, pero con un carisma intrínseco tremendo, ¿no? Por ejemplo, cabe destacar los papeles en Boogie Nights, que hace de gay, en el Gran Lebowski incluso, en Magnolia, vamos, tiene un mogollón de películas que en La Duda hace un papel tremendo, en este mismo Truman Capote, es que es un actor y es una pena que haya muerto, bueno, nos dejó con 46 años nada más, tenía. Suicidio fue, y bueno, no sabemos por qué estaría pasando, sí que mucha adicción, ¿no? Sí, decía que tenía problemas con las drogas, no sé si se metió heroína, no tenía aspecto de heroinómano, ni mucho menos, porque pero bueno, ese prejuicio también, ¿no? Que no tienes pinta de heroinómano, no tienes pinta de cocainómano, sí, pero realmente tenía un problema bastante grave que le llevó a la muerte. Sí, pero como bien estabas diciendo, Borja, un actor, si ahora repasamos un poquitín, echamos la vista atrás, todas las películas, siempre, claro, ahora yo creo que por el hecho de estar muerto y haber fallecido, y sobre todo después de haber hecho este peliculón, lo ves como en plan de, Madre mía, qué pozo de actuaciones, ¿no? Pero sí que es verdad que el tío, yo no sé si estaba revisando un poquitín a ver qué formación había tenido. Estaba buscando algo de teatro. Igual Seymour Hoffman tiene algo de teatro, ¿no? Sí, sí. De hecho, por ejemplo, protagonizó la obra de La muerte de un viajante, que fue uno de los desencadenantes de esa depresión, ¿no? La muerte de un viajante hizo que entrara un poco, como lo traumatizó mucho, y ahí empezó su inestabilidad mental que lo condujo a las drogas y a la muerte. Eso dicen los expertos y los que le conocían. Pues sí. Pues nada, Borja, prácticamente hora y cinco de programa, que es nuestro límite hoy. Al final, como antes le comentaba Falo, hemos conseguido un poco volcar toda esa información que siempre nos gusta exponer siempre que hacemos nuestros Cinefagia. Yo creo que quedan muchos títulos y muchos protagonistas como para que la gente pues luego se vaya a buscar y a ver, que no tengan dudas, que no pasen el confinamiento aburridos, ¿eh? Y que si se quieren aburrir, que se aburran también, pero si quieren estar un poquitín entretenidos, pues que no sea porque no tengan recomendaciones, ¿no? Sí, siempre hay cosas que hacer, pero bueno, también hay parte, se valora poco, es mucho Ignatius, ¿no? Ese por eso cómico, yo diría, dadaísta, ¿no? Del aburrimiento, de disfrutar del aburrimiento. La primera de aburrirse uno. Sí. Ahí me viste venir también, sí. Por eso precisamente, abúrrete si te apetece, no hagas nada, disfruta del no hacer nada, pero luego si tienes ganas de hacer algo, pues oye. Aquí lo tienes. Que no sea por todo lo que recomendamos hoy aquí. Nada, Borja, seguimos viéndonos, seguimos oyéndonos, en este caso. Sí, desde nuestras casas o lo que quiera el gobierno de nuestra región y de nuestro país. Cinefagia y el cine no pararán. Así que nada, nos seguimos escuchando aquí en Radio Crash. Pues nada, un saludo a todos y cuidaros. Muy bien. Otro tema de The Cure, igual también bastante a propósito, ¿no? Just Like in Heaven, como en el cielo. Otro clásico. Sí. Hasta la semana que viene. Chao, un saludo.